son las 16:04 y estamos de vuelta en cabina con nuestros dos invitados del día de hoy. Tenemos a Anita Rodríguez y también a Eddie. Eddie viene representando a Dragón de Polilepis y él tiene mucho que contarnos del día de hoy. Continuando con nuestros vacacionales de Ecuador Divina Comedia, venimos a aprender mucho más junto a Dragón de Polilepis. También tendremos las recomendaciones de Anita, quien nos va a comentar qué sucede cuando tenemos tiempos de ocio y la exposición que es muy, muy, muy elevada en los videojuegos. Bienvenidos a este espacio. Eddie. Yeah. Muy buenas tardes, yo soy Eddie Salazar y vengo de parte del Dragón de Polilepis. Para introducir rápidamente el Dragón de Polilepis, bueno, nosotros como Dragón de Polilepis lo que hacemos es difundir la ciencia. Básicamente la biología a través de una serie de actividades lúdicas. Lo que tratamos es que los niños se conecten verdaderamente con la naturaleza, ya que los diferentes medios de tecnología y comunicación actuales han hecho que haya una separación total de este medio. ¿Cómo lo hacemos? A través de estas actividades que ya les mencioné, que en su mayoría son cuentos. Cuentos de fantasía que lo que busca es que estos niños puedan apreciar la magia de la naturaleza a través de estas historias. Pero no solamente eso, sino que también normalmente lo mezclamos con una serie de actividades como talleres y en este caso, que es un taller de cocinar un cupcake que va a ser próximamente. Muy bien, Eddie, hablemos entonces de básicamente cómo sería para todos nuestros amigos oyentes y quienes nos observan a través del Facebook Live. Es, como te comenté, estamos en el taller de los vacacionales de Ecuador Divina Comedia, en donde cada uno de los invitados nos deja muchísimo conocimiento para que puedan replicarlo. Ya, muy bien. Nosotros, en este caso, como ya les había mencionado, vamos a realizar unos cupcakes. Estos cupcakes son temáticos. El tema principal es un cuento, que es el cuento de los Azores, la Odisea de los Azores. Es un pequeño personaje fantástico que hemos inventado que representa a las almohadillas. No sé si todos conocerán lo que es una almohadilla, pero es un tipo de planta muy importante para el páramo que existe en las alturas. Muy bien, entonces el cupcake representa básicamente a estas plantas y a la criatura que inventamos que vive debajo de ellas, para agregarle un poco más de misterio y fantasía a los niños y que tengan ilusión de ver estas plantas. El cupcake está formado por tres partes. Uno es el cupcake que representa el sustrato. Como el sustrato de las almohadillas es muy rico en nutrientes, es una tierra negra, decidimos que el sustrato y el cupcake va a ser de chocolate oscuro. También, aparte del cupcake, tenemos una almohadilla que está formada prácticamente por glaseado de azúcar. Este de color verde va a representar la almohadilla. Y algunos otros detalles como la cabeza, la cola, las patas y las flores del animal y del azor, el que vive debajo, está hecho con mazapán. Entonces, partiendo por el principio, vamos primero con lo que es el cupcake. Como ya les dije, el cupcake está hecho de chocolate. Los materiales son medio vaso de aceite, 3 cuartas tazas de azúcar, 3 huevos, 1 taza de harina, 2 cucharas de cocoa, 1 cucharada y media de levadura, 1 cucharada de vainilla y 2 cucharadas de mantequilla. La idea, como ya les dije, es que todos estos materiales representen esta tierra negra y va a formarse un cupcake. Todos estos ingredientes se los mezcla y luego se los mete en un molde y se los hornea durante alrededor de 40 minutos. La preparación es sumamente sencilla, no hay mucho que hacer y de ahí se parte al resto de los preparativos. El uno es el glaseado, como ya les dije, que representa la almohadilla. Para hacer el glaseado se requiere una clara de huevo, una cucharada de azúcar y 2 cucharadas de limón. Lo que se hace es separar, lógicamente, las claras de la yema y luego vertirla en un tazón. Se lo bate continuamente y mientras se lo bate se lo va adheriendo el azúcar. La idea es que esta masa se vuelva bastante espesa. Una vez de que esté espesa, se le incluye 2 cucharadas de limón. Aquí hay que tener un poco de cuidado. El limón está hecho en esta mezcla para que el glaseado se endurezca al final, por lo cual no se puede dejar esta mezcla aparte. Si una vez que ya se haya adherido el limón, hay que usarla rápidamente. Se lo pone en una manga pastelera con una boquilla especial que estamos usando nosotros y de movimientos rápidos sin tener contacto directo a la punta con el cupcake, se hace un modelamiento y se va diseñando de a poco cada una de las hojas de las almohadillas. Las almohadillas están formadas por diferentes plantas que están ocupadas en diferentes capas. Entonces, con cada uno de, cada vez que pulsamos la manga pastelera y ponemos este glaseado, representa a una de esas capitas que tiene la almohadilla, y así vamos formando. Luego de bastante tiempo esto se endurece y a través del mazapán se pone todo el resto de materiales. El mazapán está hecho básicamente, es mitad de leche condensada y mitad de leche en polvo. Esto se lo mezcla y se le adhiere el colorante. A través de una plastilina se tiene que mezclar con la mano hasta tener una contextura bastante firme, y ya con estos, mezclándole con los colores, se puede modelar las flores y también las partes de nuestro azor, que se podrá ver con más detalle en nuestro taller. Así es, y también en sus páginas, en sus redes sociales, que también están publicados. Eddie, ¿cómo te ha ido con la apropiación de esto a través de esta iniciativa que tienes para llegar a través de estos cupcakes? O sea, no es como que algo muy usual llegar a los públicos a través de la comida. Entonces, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal están los niños revisando, adaptándose, conociendo con este mecanismo que están utilizando? Sí, la verdad es que hemos tenido unas muy buenas respuestas. La cosa es que cada uno de los talleres requiere diferentes actividades, y hemos usado muchas actividades a lo largo de cada uno de nuestros temas. En el caso de las plantas, es un poco complicado hacer un taller de plantas específicamente porque no hay muchas muestras muy bonitas para los niños, porque la muestra de planta normalmente es una muestra de planta seca, mostrada en un papel, y se pierde todo el detalle del cuerpo de una planta. A un niño le puedes llevar, si haces un taller de serpientes, le puedes llevar una serpiente y va a poder ver toda la serpiente y va a quedar encantado. Pero si haces un taller de árboles, lo único que vas a poder llevar es una rama, y no va a tener la concepción de que todo esa rama pertenece a un árbol, porque no puedes llevar un árbol a un niño. Entonces, lo que hemos intentado hacer a través de estas actividades culinarias es poder recrear la forma de estas plantas. En el caso es una almohadilla, y vimos que el cupcake era la forma más especial de mostrarla, porque, como ya les mencioné, a través de esta locución, a través de la creación de la almohadilla, se puede ir explicando cada una de las partes y de las características importantes que esta planta tiene. De esta manera hacemos que no sea una aburrida clase de biología, sino que los niños sientan que están con sus manos construyendo algo que, es más, al final se lo van a comer. Por lo tanto, lo hacen con mucho cuidado, con mucha perseveración, y hacen muchas preguntas, la verdad, acerca del tema de este. Ya que, como normalmente procuramos que cada una de las mesas tenga un padrino encargado, haya esa apertura para que los niños puedan hacer preguntas al maestro, de tanto de si están desarrollando bien su cupcake, o también si es que surgen algunas preguntas de las almohadillas. Lógicamente, este taller es acompañado con un montón de imágenes para que puedan ver cómo son las almohadillas en verdad y también todas las flores que habitan en ellas. Eddie, ¿qué otros cupcakes, qué otros temas tienen en estos cupcakes? ¿Solo hay almohadillas o hay varios temas para poderlos elaborar? El taller específico va a ser de almohadillas, pero los cupcakes no solamente sirven para esto, sino que también estamos tratando. La verdad es que este es uno como que nuestro piloto. Hemos hecho diseños entre nosotros, pero con cupcakes específicamente estamos empezando con la almohadilla. Sin embargo, también hemos visto, aparte, que se puede utilizar para otros temas importantes, porque cuando estábamos haciendo las pruebas con niños de este material, dijeron que también sería bonito hacer cupcakes para explicar un poco de tortugas, de escarabajos, de otros animales que tienen esta forma peculiar, como media redonda. Y también de plantas, hemos visto que también funciona. Tuvimos una experimentación de plantas en el páramo, pero en una comunidad cercana al páramo, pero eso fue más que con cupcakes, fue directamente con mazapán. Utilizamos el mazapán para que aquellos niños desarrollen diferentes moldes de las plantas que ellos habían visto cerca de su comunidad y del páramo. Entonces es una, al ser una especie de plastilina, pero a la vez es un poco, realmente es degradable porque es comestible, de cierta manera también es más amigable con el ambiente. Entonces es algo muy bonito porque los niños pueden recrear, como realmente si fuera plastilina, unas pequeñas plantas de sabores que ellos mismos luego se las van a comer o se las guardan, porque también hay muchos niños que no les gusta comerse porque hacen un trabajo muy bonito y al comerse no se lo van a dañar. En cuanto a la complejidad del proceso de elaboración, Eddie, ¿qué problemas has encontrado en ese proceso de elaboración y para los niños para los que está destinado este taller de acuerdo a las edades? ¿Qué te has encontrado tú con el proceso? O sea, ¿en el proceso has encontrado algún problema que pueda causar que el producto final no sea el esperado? A ver, sí, puede haber algunos fallos a lo largo de la preparación, sobre todo con la cantidad de cada una de los ingredientes. Por eso, nuestros talleres no solamente lo hacemos para niños, sino más bien esperamos a que los niños siempre vayan con un adulto acompañante, para que entre los dos realicen el cupcake. Porque por lo menos en la parte de la masa, que es una de las partes que se necesita más precisión de medidas, sí es bueno que esté el papá vigilando que ponga la cantidad suficiente de cada uno de los ingredientes. Ya para lo que es más algo como el mazapán, es mucho más sencillo porque básicamente es poner al ojo hasta tener una contextura que los niños quieran. Entonces no necesita tanta precisión. Pero el desarrollo del cupcake, como ya les dije, es un poco más preciso. Entonces por eso sí creemos que se necesita bastante precisión y para eso es el acompañamiento de los adultos. Okay, Eddie, reforcemos entonces los ingredientes para quienes nos están escuchando y que bueno nos han permitido ingresar hasta sus hogares a través de la radio y que nos están mirando por el Facebook Live. Repitamos los ingredientes para que si hoy lo quieren hacer, pues ya puedan poner en práctica este bonito taller que ustedes están promoviendo. Ya, a ver, los ingredientes para el cupcake son medio vaso de aceite, 3/4 taza de azúcar, 3 huevos, 1 taza de harina, 2 cucharadas de cocoa, 1 cucharada y media de levadura, 1 cucharada de vainilla, 2 cucharadas de mantequilla. Una cosa que no les mencioné es que todos estos ingredientes son para 12 porciones, es decir, para 12 cupcakes. Entonces, esto es para el cupcake, que representa el sustrato. Aparte de esto, también tenemos el glaseado. El glaseado se necesitaba una clara de huevo, 1 cucharada de azúcar y 2 cucharadas de limón. Estas unidades también puede variar un poco. Realmente es lo que se necesita es que se obtenga la contextura adecuada. Las claras de huevo se deben batir y todo hasta tener una forma bastante cremosa. Y también para el mazapán, básicamente es mitad leche condensada y mitad leche en polvo. Aquí no hay una medida, como ya les dije, porque depende de cuánto mazapán quieren. Porque el mazapán es solamente para poner la forma del azorel y también las flores. Entonces, si quieren poner muchas flores, tendrán que hacer mucho mazapán. Y ahí habrá los colorantes también, que son los colorantes que ustedes quieren. Un consejo es que separen el mazapán antes en diferentes bolitas. Y cada una de estas bolitas les tinturen de diferentes colores, los básicos. Amarillo, azul, rojo, blanco y negro. Y a partir de estos 5 colores, mezclándolos, se puede hacer los diferentes colores que puedan requerir, rosado, verde, morado, como si se tratara verdaderamente de una plastilina. Lo que hay que tener en cuenta es que va a ensuciar bastante. Entonces ahí tienen que... Alguien que limpie, por favor. Ellos mismos. Eddie, queremos agradecerte mucho y le mandamos un caluroso saludo a Karina también, que es una de las personas que ha ideado esta linda iniciativa. Y pues quisiéramos saber en dónde podemos tener acceso a sus talleres y más información para que la gente pueda acudir. Este taller de las almohadillas y de cupcakes va a ser el domingo de esta semana, de 9 a 12 de la mañana. Va a realizarse en la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias Biológicas, específicamente este taller. Ya, si quieren tener más información acerca de nosotros, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram, como Dragón de Polilepis. Polilepis con Y la primera y la otra es normal, de confusión con eso es muy importante, repetirlo y repetirlo. Eddie, queremos agradecerles mucho el trabajo que ustedes vienen realizando y pues este es un espacio para que ustedes nos cuenten de estas iniciativas tan interesantes. Ya hemos tenido varias iniciativas con ustedes y pues les agradecemos mucho la preocupación que ustedes tienen por promover esto en los niños y en los adultos también. Yo creo que es un acierto importante buscar nuevas metodologías de enseñanza y de aprendizaje para los jóvenes y para los niños y los adultos, que a veces no nos gusta conocer mucho sobre el lugar en el que vivimos, que es de paso hermoso, pero no lo podemos apreciar. Entonces, qué interesante que ustedes puedan llegar a través de estas iniciativas a los niños, a los adultos, y pues sobre todo a los padres, que también se debe concienciar muchísimo sobre la educación de los niños. Queremos agradecer a Dragón de Polilepis por estar aquí. Nos vamos con un corte musical a cargo de Grupo Candelaria y volvemos. esta hora. Este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Estamos de vuelta en cabina y no hemos dejado que Eddie se vaya sin antes contarnos del cuento que nos vino a contar. Eddie, no te interrumpimos, continúa. Bueno, como nosotros les dijimos, el dragón de Polilepis se caracteriza bastante por los cuentos que realiza. Y en el caso de las almohadillas, no es que solamente vamos a hablar de almohadillas y hacer un cupcake. Como habrán escuchado, el cupcake está inspirado en un azorel. Un azorel no es un animal que existe en verdad, sino más bien es un animal fantástico que nosotros hemos creado. Y ese azorel tiene su historia. La historia del azorel se llama la Odisea de los Azorel. ¿Por qué es que se llama la Odisea? Y es que estos animales fantásticos que han existido durante muchísimo tiempo son conocidos como los trotamontañas. Aquellos animales que viajan por todas las montañas, es básicamente desde las partes más llanas hasta la cima. Ese es la Odisea de los Azorel. Los Azorel son unas criaturas que son muy peculiares. La verdad es que están muy relacionados con las plantas, y de ahí que su importancia para las almohadillas. Los Azorel tienen el aspecto de una salamandra, y es que de cierta manera se parecen a un anfibio, porque su piel es muy delgada y absorben humedad a través de ella. Necesitan bastante la humedad para poder respirar. He ahí donde las almohadillas tienen su importancia. Los Azorel tienen unas garras excavadoras, unas garras bastante afiladas y cortas, una lengua retráctil, y sus ojos son un poco saltones y están ubicados en la parte de arriba de la cabeza. Tienen una cola larga y, como ya les dije, tienen una relación muy íntima con las almohadillas. Los Azorel se diferencian bastante entre machos y hembras, y esta diferencia va a marcar mucho su labor en todo este viaje. Los machos no son carnívoros, mientras que las hembras sí. Los machos de los Azorel se alimentan a través de la luz solar. ¿Pero cómo podrán obtener energía de la luz solar? Pues en el lomo y en el resto del dorso de los Azorel va creciendo de a poquito unas plantas que van formando al unirse cada una de ellas, formando capa tras capa unos colchones muy gruesos. Esos colchones, los científicos los llaman almohadillas. Y es así que los machos en sus espaldas van cargando cada una de esas almohadillas, mientras que las hembras no son capaces de producir estas almohadillas. Las almohadillas son muy importantes en el páramo. Su importancia es que estas almohadillas reúnen bastante humedad. La humedad es muy importante porque son reservorios de agua. Nosotros sabemos que el páramo es un lugar muy importante por toda el agua que mantiene, y gran parte de esta agua se encuentra en las almohadillas. Pero para las Azorel es mucho más importante, pues al ser anfibios no pueden exponer su sensible piel al arduo calor o al frío que tiene el páramo, y necesitan bastante humedad. Al estar debajo de una almohadilla, la almohadilla les va a proveer de toda esta humedad, también les va a cubrir del sol y les va a proteger tras capa del duro invierno y del fuerte frío que hace allí. Es así que dentro de una almohadilla, cuando uno hace unas mediciones, se da cuenta que debajo de ella la temperatura es mucho menor que el calor que está haciendo afuera. Realmente es como si se tratara de un árbol grande y estuvieras bajo su sombra. Pueden realmente ustedes ver cuál es la diferencia. Es así que muchas plantas les gusta vivir en esas almohadillas, y eso puede crear un problema, pero ya les vamos a contar con más detalle. Se llama la Odisea de la Odisea de los Azores, y esta odisea, este viaje grande, comienza desde la parte más baja de las montañas. En la parte más baja de las montañas, tal vez algunos hayan visto algunas lagunas, humedales y otros charcos. Alrededor de todas estas lagunas se encuentran una cantidad enorme de almohadillas. Almohadillas bastante grandes y bien formadas. Uno podría tranquilamente caminar sobre ellas, y muchos tal vez lo hayan hecho. Estas almohadillas son azorels adultos bastante grandes que están aglomerados entre sí. Estos espacios son conocidos por aquellas personas que conocen de los azorel como los lugares se podría considerar unas guarderías para los azorel bebés, las crías. que todavía no poseen las almohadillas y viven felices en estos charcos o en estas lagunas. Los machos gigantes son estas grandes almohadillas que están ahí cuidándolos. Cuando el azorel ya madura lo suficiente para que empiece a crecer su propia almohadilla, deja este lugar y empieza su viaje. Empieza a subir poco a poco por la montaña. A medida que va subiendo, este azorel macho va mudando de piel. Es como que cuando crece demasiado, su almohadilla y la almohadilla que está dentro de creciendo sobre él, la muda y empieza a crear una nueva. Estas mudas son almohadillas vacías, no tienen ningún azorel debajo. Pero de todas maneras es muy útil, porque la hembra, no sé si se acuerden, pero la hembra no es capaz de crear estas almohadillas. Pero ella también necesita de ellas. Entonces la hembra va poco a poco persiguiendo al macho, siguiendo los pasos de los machos que están más arriba, ocupando las almohadillas que ellos dejan vacías. Entonces van ocupando este lugar y ahí se quedan bastante. El macho normalmente cuando está abajo se sacude otras flores de estas almohadillas. Hay una característica en estas plantas, es que las almohadillas no solamente son lugares en los que ellas se aglomeran, en que estas plantas se aglomeran, sino que también hay otras flores que les gustan vivir en estas almohadillas. Recordemos que las almohadillas son lugares que tienen mucha humedad, muchos nutrientes, cubren de las fuertes temperaturas y del viento. Cualquier otra flor quisiera vivir ahí, y así lo hacen. El macho, cuando está en la parte más baja de la montaña, cuando recién está iniciando su viaje, se sacude estas plantas. Y es así porque estas plantas empiezan a competir con su propia almohadilla. Estas flores que no pertenecen a la almohadilla son competencia, se roban los nutrientes y no le dan tanto alimento al macho. Entonces el macho se empieza a sacudir todas estas flores. Pero esto cambia a partir de que siguen subiendo en la montaña. Como ya les dije, la hembra va atrás de ellos. Hay un detalle, la hembra es carnívora. ¿Y qué come la hembra? La hembra come algunas otras criaturas fantásticas que se llaman los grug. Los grug son unas especies de duendecitos. Son unos como duendes, gnomos muy pequeños, bastante pequeños, que viven en los páramos. A ellos les encantan las flores y van a estas flores que están, y les encantan las flores, sobre todo las de las almohadillas. Entonces, una hembra se alimenta de los grugs, que se acercan a comer las flores de estas almohadillas. ¿Recuerdan que les dije que los azorel tienen una lengua retráctil? Pues bien, las hembras se ocultan debajo de estas almohadillas, esperan a que los grugs quieran robar una de sus flores, y sacan rápidamente su cabeza y con un movimiento rápido, la lengua atrapa a un grug y se lo come. Entonces, así tenemos que los machos se alimentan de la luz solar y las hembras de los grugs. A medida que avanzan y llegan por fin a la cima, que es la parte más dura, que algunas personas que hayan subido a la montaña pueden realmente sentir lo difícil que es estar allí, el comportamiento del macho cambia. Y es que una vez que la hembra alcanzó por fin al macho, la hembra va a escoger al macho que tenga la almohadilla más grande, que tenga la almohadilla con más flores. A ella no le importa que sean flores del macho, sino que tenga la mayor cantidad de flores. Por eso, mientras que el macho se las quitaba cuando estaba de abajo, una vez de que sube toda la montaña, empieza a aceptar a las flores que son de otras especies y se empieza a llenar de bastantes flores. Las hembras van a escoger el azorel con la almohadilla con más flores y ahí se torna su hogar. La hembra se va a quedar dentro de esa almohadilla junto con el macho durante mucho tiempo y se van a fallar. Entonces luego la hembra va a depositar un huevo en el macho y así el viaje se torna de regreso. Sin embargo, la hembra no va a tener energía suficiente para volver, entonces se va a quedar en esa almohadilla hasta que muera, mientras que el huevo va en el lomo del macho, que va de regreso a los lugares que les había contado, que eran guarderías, para que otra vez el viaje vuelva a iniciar. Los azores son capaces de vivir cientos y cientos de años, algunos dicen milenios, y es que su movimiento es tan lento que los humanos no lo perciben. Pero si se dan cuenta, realmente estas almohadillas son capaces de ir desde estos humedales hasta las cimas. Y aquí parte un principio científico que es algo que recientemente se ha estado investigando. Las almohadillas son plantas nodrizas. Una planta nodriza es una planta que cuida de otras plantas. Sin embargo, esta relación no siempre es igual, y aquí la altura. Cuando cuando estas almohadillas se encuentran en las altitudes bajas, por estos lugares llanos, todavía no tan alto en la montaña, empiezan a competir con las flores que empiezan a crecer. Sin embargo, mientras van subiendo, ya cuando estamos llegando a la cima, en estos sitios la temperatura hace que se vuelva tan difícil todo, la temperatura, la sequedad, la radiación solar, todo el clima se vuelve tan complicado que las almohadillas, en vez de competir como lo hacían abajo, intentan ayudarse entre sí y se vuelven nodrizas y se vuelven protectoras de las otras flores. Y es realmente un descubrimiento científico que en estas alturas hay más flores viviendo dentro de las almohadillas que fuera de ellas, y que si no fuera por estas almohadillas no existiera toda esta cantidad de flora en la cima de estas montañas. Es así que las almohadillas son muy importantes para el ecosistema y también, como ya les conté, para los azores, que a lo largo de toda su vida recorre toda esta distancia en un viaje paciente y también que tiene un desenlace de amor para crear vida a partir de todo su recorrido. Qué linda historia. Ya cuando vayamos a la montaña nunca más voy a ver igual a las almohadillas. Ya para no pisar ninguna almohadilla. Nos vamos entonces con los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura y volvemos con Anita, que está desesperada por hablar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cerichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate que nos atrasamos a Chulpicine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, haz volar tu imaginación. El 14 de agosto será una fecha importante en el mundo de la cultura. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, en sus 55 años de existencia, de creación y difusión, estrenará su obra Cinco Sentaditos de Felicidad en el Teatro Nacional a las 19 horas. Fiel en su línea de resistencia, el grupo conducido por el maestro Antonio Ordóñez mostrará una vez más su compromiso con el país y con el continente, con el mundo contemporáneo. No falte usted. Retire su invitación en el Departamento de Comunicación y en la radio de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Son las 16:38, estamos de vuelta en cabina y estamos con la doctora Ana Rodríguez, quien nos viene a decir qué no y qué sí debemos hacer en nuestros tiempos de ocio. Hola Anita, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, todavía aquí deleitándome de la historia de las Azores y que tiene mucho que ver también con, en función a tiempos de ocio como tal, ¿no? Nos vamos a referir a un público adolescente, me comentaba, ¿cierto? Sí, es público en general, Anita. Ya. Ah, ya, perfecto. Bueno, bien, resulta pues que nosotros, bueno, te lo voy entonces a como medio segmentar, para que, si bien es cierto que esta actividad que acabamos de hablar es un momento importante para el desarrollo de los niños, más si involucramos no solo el tema de conocimiento, sino que también ahí pudimos observar que hay un sentido de pertenencia que se crea con la naturaleza, que también hay un vínculo con los papis. Entonces, esto obviamente enriquece el ser humano, no solo por el saber o tomar conciencia, sino también por los vínculos sanos que podemos tener con nuestros familiares y con la naturaleza también, ¿ok? Que de paso, si estamos en una crisis completamente global en cuanto al cuidado de nuestra naturaleza, de nuestro planeta como tal, y qué hermoso que nos los enseñen a través de parábolas. Incluso muchas terapias se manejan actualmente a través de la parábola, porque esto nos ayuda mucho a nosotros, vamos a decir, a digerir la información de manera más fácil, más sencilla. Y además de eso, una cosa es la memoria racional y otra la memoria emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando nos cuentan estas parábolas desde lo emocional y empiezas a crear un vínculo incluso con el Azore? Es como que es como que ya vamos agarrando ese sentido de pertenencia. Y por eso dijimos fuera del audio acá, dijimos, oye, ya vamos a pensarlo dos veces a la hora de subir alguna montaña, algún páramo, y tener mayor respeto por la naturaleza. Pero es porque justamente no es solo un lenguaje racional a través de un tecnicismo de conocimiento, sino que la parábola también te lleva a valorar desde lo emocional, y evidentemente eso como que marca la pauta, la diferencia, ¿okay? Entonces, bueno, eso es muy hermoso cuando somos guaguas. Y obviamente como papás nos ayudan a crear mejor vínculo con nuestros niños. Pero ya en la etapa de la adolescencia, que empieza el individuo a crear esa, valga la redundancia, individualidad, ¿okay? De su núcleo familiar, ya no solo obedezco, ya no solo digo amén a todo lo que dice mamá y papá, sino que ya tengo una conciencia propia, un esquema de creencia que empiezo a refutar, si me gusta, si no me gusta, si me viste así, si no me viste así. Y bueno, evidentemente a veces le es mal llamado incluso la edad del burro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente la persona empieza a tener esa individualidad que lo hace marcar diferente al contexto familiar, y pues los padres a veces no sabemos cómo abordar esta situación porque es como si nos están sacando de nuestro encuadre, de nuestra norma. Entonces empieza una lucha con el adolescente, y allí el adolescente evidentemente en su individualización está buscando su sentido de vida, su norte, su propósito, cómo, qué hacer, o sea, hacia dónde voy, ¿no? Hacia dónde me dirijo en mi adultez y qué es lo que quiero hacer como tal, y empieza a explorar un montón de cosas. Y cuando empieza a explorar un montón de cosas, lamentablemente nosotros como padres nos asustamos porque pensamos que se nos están desviando, ¿no? Y podemos colocar mayor norma y mayor firmeza ante la norma en vez de diálogo, que ahí también se vuelve a involucrar el tema de las parábolas. Es decir, si nosotros no impusiéramos y no diéramos tanta norma, que lo voy a asociar con el tema de el aprendizaje tradicional que nos enseña a través de textos y todo esto, sí es cierto, adquirimos conocimientos, pero no adquirimos el sentido de pertenencia. Quizás esto sería un buen mensaje, aprovechando todo lo que nos comentabas, porque si tomas en consideración las parábolas, que los papis empiecen a hablar con sus hijos también a través de parábolas, eso va a hacer que la comunicación fluya mejor, y que en vez de causar rebeldía ante esa individualidad, más bien él pueda explorar, pero de manera sana, hacia donde quiere dirigir su futuro próximo, que sería hacia su adultez. Cuando esto no sucede, lamentablemente, lo que va a pasar es que nos podemos refugiar en temas, por lo menos los varones mayormente utilizan videojuegos, las nenas actualmente están con temas de selfie, con temas de moda. Entonces, si bien es cierto que esto ha sucedido de generación en generación, quiere decir que no es algo de hoy día nada más, que siempre ha existido, que ahorita está más al alcance de todo porque evidentemente hay tecnología, y como hay tecnología, pues todo se divulga más rápidamente. Pero cuando no hay ese vínculo paternal o ese vínculo donde nosotros tenemos sentido de pertenencia, no solo con la naturaleza, sino también con nuestro hogar, lamentablemente el adolescente se puede refugiar solo en los videojuegos, ¿okay? Y incluso se ha visto a nivel científico que ellos pueden tener y generar su autoestima a través de los videojuegos. Es decir, si yo no tengo habilidades sociales para poder tener un grupo y pertenecer a un grupo, quizás pasando de mundo en mundo, yo me siento valorado, o sea, es una autovaloración, ¿no? Evidentemente, por eso se llama autoestima, y eso hace que nosotros pues sintamos que servimos y que somos útiles en algo, que somos muy buenos en algo. Entonces los varones pueden desarrollarse por ese medio y pueden enfocarse allí y desarrollar destrezas porque son muy buenos, pero el tema es que estamos desperdiciando su potencial. ¿Por qué? Porque está enfocado solo allí, porque evidentemente debería de existir, cuando es en exceso, un vacío en el hogar. Entonces, mamá, papá, tú que nos escuchas en este momento, si tú ves que tu hijo está, vamos a decir, ahogado en el tema de videojuegos y que solo se la pasa allí, tome en consideración que esto es, también es consecuencia de lo que está sucediendo dentro del hogar. Porque a veces solo decimos tú que solo te pasas allí, pero no tomamos en consideración qué espacio nos damos como familia también para crear sentido de pertenencia, para dialogar, para incluso hacer un compartir, no solo en compartir de la monotonía de cómo te fue, qué tal te va, qué tal la escuela, no, sino es realmente el sentido de compartir como en este caso lo hacen en tu taller, en el taller que desarrollan, porque allí mamá y papá o con hijo están teniendo una interacción más allá, están aprendiendo algo juntos y a veces no nos damos esa oportunidad incluso de aprender cosas juntos por el tema de jerarquía. Pensamos que debemos de saber todas las respuestas, debemos de cumplir con unos estándares y lamentablemente hacemos que es unión que a través del aprendizaje en conjunto se puede crear y decir con toda la humildad, no, yo no sé eso, vamos a investigarle. Y podemos crear y podemos desarrollar escenarios donde se fomente la unión familiar también. El tema del ejercicio, el tema del deporte también es sumamente importante. Otra de las cosas principales en la adolescencia, ya que están creando su individualidad, es también darle oportunidades a ellos al desarrollar sus talentos innatos propios, sus fortalezas. A nivel de psicología positiva, científicamente se habla que el ser humano tiene 24 fortalezas, ¿okay? De las cuales podrían ser 5 las principales, pero como seres humanos tenemos 25 fortalezas que están entre el tema de conocimiento, coraje, el tema de humanidad, justicia, trascendencia y el tema de autorregulación. Entonces, fíjate, en ese taller también ustedes están desarrollando lo que sí es conocimiento, una de las fortalezas, ¿okay? Una de las bases. Yo les hablé de los segmentos, de los grupos, pero dentro de cada uno de ellos están todas las demás. Entonces, ahí estás desarrollando conocimiento, también estás desarrollando lo artístico, la creatividad que podemos tener a la hora de crear el Azore. Y esto pues evidentemente también hace que los niños o adolescentes exploren cuán vamos a decir talentos podrían ser, y esto puede servir así como sirve en este taller. Por eso es importante darle oportunidades en distintas áreas, inscribirlos en cursos que no sean solo de conocimiento, sino también que exploren sus otros talentos, sus otras virtudes, y mientras mayor oportunidad le des a tu hijo de crear esos escenarios, menos tiempo de ocio improductivo va a tener. Y digo improductivo porque sí hay un tiempo de ocio que es productivo, que es mayormente cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, si estamos muy cargados de trabajo o muy cargados de estudios, cuando ya están entrando a la universidad. Todo en exceso es dañino, y así como los videos en exceso son dañinos, el trabajo también lo es y el de estudio también lo es. Entonces siempre es necesario un modo de escape, ¿okay? Donde el organismo se regule, donde la mente también se distraiga un rato de las actividades más importantes que nosotros le dedicamos, para así no embotarnos y a la misma vez poder fluir con mayor alcance. Entonces ese tiempo de ocio podría ser incluso una serie o el mismo videojuego del guagua, pero no utilizándolo como modo de escape ante dificultades o problemas, como lo dije hace un momento en el tema de habilidades sociales, sino como un momento de dispersión, de recreación. Agradecemos muchísimo a la doctora Anita Rodríguez, y ella tiene su página Psicoentrena, sí, que es en donde nosotros podemos escuchar y bueno también poder entender muchos de los consejos y recomendaciones que ella nos da. Y pues te agradecemos muchísimo, Anita, por haber venido a este programa y contarnos cómo hacer que nuestro tiempo sea realmente bien utilizado. Agradecemos mucho la presencia de Anita y nos vamos con nuestro segmento La Casa de la Música. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Iniciamos nuestro segmento La Casa de la Música y nos está quedando súper corto el tiempo para nuestro vacacional de Ecuador Divina Comedia, pero tenemos ya la presencia de Marisa. Ella se presenta ya como nuestra artista invitada y nos viene a contar y aportar muchísimo a este vacacional en el ámbito musical. Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes con todos los radioyentes que están al otro lado de la cabina. Pues nosotros aquí con Tati estamos muy contentos, Anita, Eddie, aprendiendo un poco. De todo se aprende, ¿no? De todo vamos adquiriendo un poco de más de lo que las personas nos pueden brindar como un conocimiento. Así es. Bueno, Anita, Tati, Eddie, yo he venido a hablar acerca de la correcta utilización del micrófono. Bueno, aquí estoy con un micrófono, un Shure SM58, que este es, bueno, a los cantantes nos encantan los micrófonos en realidad. Si quieres lo puedes mostrar en la cámara. ¿Es dónde estoy? Ahí estoy. Bueno, esto es nuestro aparato de trabajo. Entonces, bueno, les quiero comentar que este Shure es un micrófono dinámico unidireccional de cardioide principalmente usado para voces. ¿Esto qué quiere decir? Que este micrófono es sensible en la parte superior, y tiene una se atenúa aquí en la parte inferior, solamente capta los sonidos de manera directa. Al ser un micrófono de patrón polar cardioide, tiene un efecto de proximidad que puede ser usado con fines creativos. Es decir, por ejemplo, para las voces se pueden decir sexys. Para las voces sexys, si tú te colocas el micrófono, por ejemplo, a una distancia bastante lejos, no va a sonar igual que si es que tú te aproximas y das tu mensaje. Yeah. Va a sonar de manera diferente. Entonces es importante que cuando nosotros cantamos, transmitimos un mensaje, ya sea de amor, de enojo, de paz, de tristeza, y el micrófono es nuestro único amigo que nos permite, que nos va a ayudar a que el público nos escuche claramente lo que nosotros queremos decir. Por eso hay que utilizarlo de manera correcta. Entonces yo les vengo a hablar de las tres formas adecuadas para que tú puedas utilizar tu micrófono de manera correcta. La primera es, hay que tener en cuenta la distancia en que nosotros colocamos nuestro micrófono. Y no sé por qué, pero a muchos nos pasa que cuando queremos utilizar el micrófono tendemos a alejarnos en vez de tomarlo como nuestro. Entonces tenemos que perder el miedo, eso, para empezar. Tenemos que perder el miedo a utilizar nuestro micrófono. Y al alejar el micrófono de nuestra boca, la voz pierde potencia, pierde graves y pierde cuerpo. Y es más susceptible de captar los ruidos que están alrededor del micrófono que nuestra misma voz. Bueno, lo ideal es usarlo tres dedos a la distancia de nuestra boca, o 5 centímetros a la distancia de nuestra boca. Hay que también tener en cuenta como segundo punto el eje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nos trazamos una línea perpendicular y una línea horizontal. Entonces tú lo colocas justo donde es la unión, en la unión de tu uh-huh. línea imaginaria, para que tú lo puedas colocar en el centro de tu boca. Tendemos a mover la cabeza en las notas altas cuando un cantante quiere emitir un sonido, y cuando hace unas notas muy altas, lo que tendemos a hacer es alejar nuestra cabeza del micrófono. Entonces esto hace que así esté correcta el sonido, no lo podamos escuchar de bien, sino no se va a escuchar con claridad. Entonces lo que tenemos que hacer es mover la cabeza conjuntamente con nuestro micrófono. Es decir, si tú quieres hacer una nota alta, no te alejes así, sino moverlo conjuntamente con tu cabeza. Así es. Pero, por ejemplo, cuando te están tomando una foto o cuando te están haciendo un video, cuando tú interpretas tus canciones, tú también cometes el error de ponerte muy arriba. No, lo colocas en el centro, está bien, pero para esto no se nos va a ver la cara, entonces no se te ve la cara, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es, como tercer punto, colocarlo en un ángulo como un poco para la parte de abajo, para que se te pueda mirar la cara, y con eso tú ya puedes ya te pueden tomar una foto, te pueden visualizar de manera correcta tu rostro, ¿sí? Bueno, ¿cómo agarras el micrófono? ¿Cómo agarras el micrófono? Por lo general, se comete el mayor error, que es coger el micrófono de esta parte, así, y te lo colocas así. Esto es una manera incorrecta. También tienden a cogerlo por la parte del mango muy, muy abajo. Entonces, esto también puede ser que esté tambaleando mientras tú cantas. La manera correcta de coger tu micrófono es en la parte de la mitad. Ni tan arriba ni tan abajo, simplemente en la parte de la mitad. Este es un micrófono que tiene un patrón polar. Es sensible, tiene sensibilidad al micrófono con relación a la dirección de mi persona. Así que si tú cantas, dentro del mismo se va a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se va a escuchar en la parte de acá arriba, más no en la parte de arriba del micrófono superior, más no en la parte que tú tienes al costado, ya que pierde la nitidez con la que tú quieres que se te escuche. Muchísimas gracias, Marisa, por tu aporte a los talleres vacacionales radiales que tenemos en Ecuador Divina Comedia. Pueden contactar a esta talentosa cantautora al 0987-469070. Cerramos, antes de cerrar, quiero agradecerle a Cari por haber venido tardecito, pero por haber venido y pues felicitarte públicamente a ti y a Eddie por la chévere iniciativa que tienen con Dragón y enseñarnos todo esto natural que es muy importante para nosotros, todo sobre la naturaleza. Cerramos entonces con la voz de Marisa Vallas y mi nombre es Tatiana Muñoz. Nos vemos la siguiente semana aquí por la radio de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM y radio cce.com. Muchísimas gracias por la invitación, Tati. Muy contenta de estar aquí. Pues ya lo siento como mi casa. Este programa es un programa muy genial. Simplemente decirles que muchas gracias y gracias por el apoyo que dan y la apertura a todas las distintas formas de arte que existen pues para poder desarrollarse. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Mandragora.